Hey, ¿qué onda? Soy Tajín, press manager de Jam de Morras. Jam de Morras es una espacia que era súper, súper necesaria en la escena, más por este lado de que la escena está súper dominada por los hombres, las músicas, no tenían un espacio donde se pudieran subir sin sentirse cosificadas y sin sentirse como competencia una de la otra, o que en vez de que vieran tu talento y cómo tocabas, vieran si estabas bonita o que si ya le gustaste a X o a tal. Jam de Morras crea espacios donde las músicas se pueden subir y no están en constante competencia, simplemente están disfrutando. Y qué rico es disfrutar en la música y qué triste que no hubieran espacios donde se pudiera hacer, ¿no? Entonces, qué chido que existe Jam de Morras y espero que en algún momento puedan venir alguna y vivir qué es lo que pasa y por qué a tantas morras les late.